El ritmo de la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Muy buenas noches, esto es Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, esta radio nueva que se ha generado un espacio con buena onda, con buenas vibras acá, y tenemos el gusto de poder contar con este espacio dedicado para nuestra música nativa, ¿no? El folclore que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Así que le doy la bienvenida, las buenas noches a mi compañera Nadia Matilde, la negra. Buenas noches. De Mendoza. ¿Qué tal? Estamos acá en Folclore Vivo, programa número 17 ya. Así que estamos contentos de dar inicio a este programa. Hoy tenemos la ausencia de nuestros dos compañeros, Seba Caire

felicitaciones y que esto tenga una proyección y un futuro maravilloso. Bien, yo te comento, Juan, que esto se ha podido llevar a cabo con el esfuerzo de mucha gente que vos ves acá, ¿no? Fernando, que está operando acá, es uno de los que impulsó también esto desde un principio. Nosotros lo hemos sumado desde el lado que hacemos partícipe, porque somos también artistas, que estamos elaborando acá en La Plata, entonces hemos tenido siempre las ganas de sumarnos, ¿no? Siempre al movimiento, ¿no? Que ha tenido, esto como vos decís, con mucho esfuerzo este lugarcito que esperamos que sea, prospere por siempre. Y otro que está acá presente, que vos también lo nombraste, recién hemos nombrado, es Antulio Pozio, que le damos las buenas noches. Buenas. Bienvenida, Antulio. Buenas. Él es militante del Frente de Darío Santillán y también está acá en el Olga Vázquez siempre, ¿no? Y también partícipe de... Y amante del folclore y de la danza también, por eso es... Y parte de todo este folclore vivo también, sí, ¿no? Una felicidad enorme estar esta noche con la posibilidad de poder salir a él con Juan. La verdad es, yo cuando lo conocí, creo que y a varios nos ha pasado, compartimos el grupo con las chicas y con Fede y con toda la gente que de alguna manera se involucra con la danza y con la música folclórica. Creo que al momento de conocerlo, Juan, a uno se le pasan cosas que de alguna manera son como un quiebre, ¿no? En cómo entender la música, en cómo entender la danza, ¿no? Como parte de una cultura y de un origen latinoamericano, ¿no? Hoy tuve la satisfacción de poder participar del taller y usted en un momento hablaba de rescatar un poco la impronta que tiene la danza y la música folclórica desde lo latinoamericano y no tanto desde la mirada europea. Y eso me parece que es muy interesante. Y sobre todo también conociendo un poco su historia de vida, ¿no? Que usted ha estado en Europa y ha conocido quizás otros movimientos artísticos. Entonces me parece como muy valorable eso y que usted vuelva de nuevo a Santiago y trate de transmitir ese mensaje es como muy muy muy preciado por todos nosotros, ¿no? Y además de eso también reconocer a un militante, además de un gran bailarín y de un gran artista, un militante político también, que lleva un compromiso y que tiene un mensaje y que tiene una causa. Por eso quizás uno le gustaría hacer algunas preguntas. Si no le queremos permite, tampoco sacar todo el tiempo, Juan, porque estabas con el vecino, enteramos que Juan estaba en medio de la comida. Sí. No, pero ya habíamos quedado, sí. Es verdad, pero habíamos quedado con Antulio que a tal hora veníamos, ¿no? O sea que estoy tranquilo y contento. Sí. Ah, también quería decir una cosa, nuestra estadía con Sandra Farías, el hecho de Peque Coria, que él reside aquí en Capital y tiene una conexión con La Plata muy fuerte. Peque Coria, el bailarín, Eduardo Peque Coria, bailarín bandeño del barrio Avenida, el hecho de que estemos aquí con nuestros hijos también, Jesús, está Nazareno, Iago se ha quedado allá en la casa con su hijito, tenemos un nieto, por primera vez somos abuelos con la Sandra, un nieto de 5 meses, y un encuentro con una de mis hijas, que nunca nos habíamos visto aquí en La Plata con ella. Ella hace poco ha empezado a estudiar aquí y siempre el deseo de encontrarnos con amigos. Y ella, como no nos encontraba, una vez en Santiago me dice, bueno, papi, estoy seguro que cuando vos vayas allá, ahí ese día, no, y así ha sucedido, nos estamos encontrando. Quiero decir que estamos dando talleres, hemos comenzado hoy en la Peña La Salamanca, 60 y 10, aquí con la familia de Luis, con su señora, sus hijos. La misión concreta es esta. Hemos comenzado una gira por Capital, en Almagro, 2 días, muy muy bien los talleres. Después hemos ido en San Fernando con una comunidad terapéutica a dar un taller y a la noche Peña. Después hemos ido a Pilar 2 días, después hemos vuelto a Capital. Y anterior a eso también he hecho un miércoles y ayer miércoles de nuevo con Peteco en el Teatro del Viejo Mercado. O sea, toda esta actividad nos va a llevar hasta la noche del sábado, que es el último taller y el Peña incluida. Ese es el motivo porque estamos aquí en La Plata concretamente. Aquí termina la gira. Pero quería decir una cosa, ¿no?

Así que vos lo sí, estás enterado, sí, Juan. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. No, sí. No, releyendo un poco el libro, uno ha visto, o por lo menos esta, la renovación que se ha dado en el folclore, sobre todo a partir de la influencia de Jacinto Piedra. El libro es Jacinto Piedra por Bebe Ponte. Bebe Ponte. Con Peteco, con usted, cuando fue el grupo que armaron los santiagueños. Sí. ¿No? Entonces un poco, me parece que ahí hay, sobre todo también, ¿no? La presencia de mismo Santiago, digamos, del pueblo santiagueño, sí. ¿No? En la danza y en la. Hoy que quizás para muchos de los que estamos acá es una especie de la meca, ¿no? Movilizarnos hasta Santiago del Estero en los festivales, pero también para encontrarnos con el pueblo mismo, ¿no? De Santiago y ver. Tuve también la suerte el año pasado de hacer unas pasantías en el movimiento campesino Santiago del Estero, el MOCASE, que realmente es una experiencia, una vivencia que uno empieza a tomar de otra manera después, quizás cuando lee una letra, cuando no sé, cuando asiste a algún festival o cuando conversa con algún compañero, cómo de alguna manera en Santiago del Estero se ha hecho fuerte esto de la cuestión de la cultura popular, ¿no? y de lo vivo del pueblo. Me parece que en esto del folclore vivo, uh-huh. Perdón, Pato, sí, eso, no, digo, sí, sí, sí. No, eso de cómo uno quizás ha conocido el folclore en otros momentos de su vida y alguna vez se dio una charla acá sobre las escuelas tradicionales y cómo se enseñaba y cómo se transmite la educación folclórica, y quizás esto, ¿no? del rescate vivo de la danza y de la cultura, creo que es algo que nos no sé, creo que es el... Yo lo que a mí me parece por ahí interesante preguntarte, Juan, para desde lo que nosotros por ahí vivimos acá cotidianamente en La Plata los jueves haciendo este espacio, ¿no? Por ahí se ha dado mucho esta charla de que nosotros tratamos de que por medio de un espacio de folclore, ¿no? En un programa de radio, no tan solo pasar música, sino también generar estos debates, ¿no? Que se generen estas. Por eso siempre decimos por ahí, el que aprendió la radio para escuchar música solamente, creo que le erró el dial, porque creo que muchas veces nos sentamos y nos colgamos por ahí media hora charlando y debatiendo sobre algún tema que se nos ocurrió y que está, por ejemplo, el día del folclorista, el día de la vez cuando fue el FISBA acá, cuando se están haciendo las movidas. Debates, ¿no? De que por ahí están buenos quizás hablarlo, ¿no? Y salió por ahí una conversación con Antulo el otro día de que por ahí el folclore, y quizás vos lo viviste muchísimo con Jacinto, competí con ese movimiento, ¿no? Cuando empezaron a tocar. Esta idea de que el folclore de alguna manera tiene su lado de expresión de parte del pueblo, ¿no? Sí. O sea. Sí. Yo creo una cosa así, ¿no? Uh-huh. Tratando de hacer síntesis, porque es tan amplio. Es tan amplio y maravilloso todo el espectro folclórico, ¿no? Vamos a llamarle así, o de expresión popular, ¿no? Uh-huh. Es tan amplio, profundo y maravilloso, que es todo un universo. Por ejemplo, primero, no nos olvidemos que el Martín Fierro, José Hernández, sí. Ya plasma a través de Martín Fierro toda una actitud social, ¿no? Sí. Una actitud social plantea. Y después muchos escritores, Stanislao del Campo, muchos escritores de ese tiempo, ¿no? Ya plantean estas circunstancias. Quiero hacer mención de eso porque es necesario. La vez pasada hablábamos con Peteco acerca de un tema que él ha hecho hace poquito y lo está estrenando, cantándolo en vivo, sobre Mario Roberto Santucho, ¿no? Es una chacarera que él me contaba estando en Cuba hace poco, cuando se ha ido el memorial hacia el Che. Él ha estado en el local donde está, se llama el memorial. Entonces le ha puesto Memorial de los Patios, ¿no? A un tema, Memorial de los Patios. Y en esa sala también ha conseguido, estaba leyendo un libro por una de las hijas de Santucho. Y ahí están, entonces él describe, dice, mira, a mí me ha conmovido mucho al enterarme de muchas cosas de él, y ha hecho una chacarera, dice, también me dice, lo hago de corazón y consciente, porque de pronto semejantes compañeros pueden pasar al olvido y tienen que estar cada día presentes, ¿no? Son compañeros que han luchado, han tenido que dar la vida por toda nuestra fe, nuestra creencia, nuestros ideales. Mira cómo se liga el folclore. La otra cosa, cuando entra la dictadura, prohíben, se exilian muchísimos folcloristas. ¿Por qué? Porque no era porque estaban hablando macana ni cosas superficiales, estaban diciendo verdades. Y de la forma más linda, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, cuando tiene que salir, estaba en pleno auge. Podemos hacer con el tiempo observaciones a ciertos compañeros, porque también hay que crecer desde una mirada profunda. No todo es lindo y no todo es perfecto, y es necesario ir perfeccionando con la observación, con la crítica, pero nadie niega el rol que han jugado, ¿no? No sé si ustedes sabían, en Cosquín, por ejemplo, un cantor, antes de cantar, tenía que dar los temas que iba a hacer, y eso estaba revisado por militares. Tal si que había un tema más o menos que diga pueblo, chao. Que diga solamente pueblo, ¿no? O que diga lucha, chao, tachado. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Entonces, tiene un rol maravilloso, libertario, de conciencia, de enriquecimiento del corazón, del alma. Los poetas cada vez son más, por ejemplo, los poetas jóvenes del folclore cada vez son más filosos, más agudos, están en lo contemporáneo, sin perder las raíces. Entonces, entre ellos Marcelo Mitre, hablo de Santiago Lestero, ¿no? Santiago Suárez y Juan Cruz Suárez, ¿no? Enrique Marchetti, ¿no? Orellana Luca, ¿no? Los escritos, y así viene la camada, los hermanos Lugones, que por ahí no son conocidos, pero sin embargo el aporte que están teniendo, y una cantidad de jóvenes bailarines, nuevos coreógrafos, ¿no? Gente con pasión. Entonces creo que desde ese lado, y cuando viajamos vemos la gente en cada lugar. Hace poco venimos, mira, hasta en la Quiaca hemos estado. Si vieses, hermano, la gente, la comunidad, cómo la música con la comida, con el color, con el ritmo, con la naturaleza, forman todo. Todo es un solo movimiento, ¿no? Entonces, el folclore tiene mucho, mucho que ver en cuanto realmente late con el ritmo del pueblo. Y lo expresa, y lo transmite. Hablando de algunos temas, el otro día escuchaba uno que quizás le vamos diciendo a Fer para que lo busque, porque estaría bueno escucharlo. Un tema de Peteco que se llama Hermano Provinciano, que uno ve, que a mí la primera vez que lo escuché me atrajo desde varios lugares. Primero desde lo musical, ¿no? Esto de es un tema que es una mezcla de murga y chacarera. Y sobre todo pensando en esto del rescate, quizás de las raíces, del folclore, ¿no? Esto que tanto usted hoy charlaba en el taller, el tema de lo tribal, ¿no? De la influencia negra, que es algo como hasta negado, digamos, dentro del folclore, la influencia negra. Y también, digamos, la historia que se relata ahí, ¿no? A veces a nosotros nos pasa que, hasta a mí personalmente, me preguntan, bueno, yo habiendo nacido en una ciudad como La Plata, ¿por qué te llega tanto el folclore, no? Que está vinculado como a lo rural, digamos, al campo. Y me parece que ese tema de Peteco un poco cuenta todo eso, ¿no? Se llama Hermano Provinciano y hace el relato de quizás algo que ha sido fundante, digamos, en la Argentina y permanente, que es las migraciones internas, ¿no? Nosotros acá, cerquita, en Berisso, tenemos quizás el pueblo santiagueño más grande. Y ahora somos quichuistas. Y ahora somos quichuistas, ¿no? De Fuerte Apache y Morón. De Fuerte Apache y Morón. Entonces, eso, ¿no? Como, la inmigración, ¿no? Sí, santiagueña. Sí, sí. De durante muchas décadas, ¿no? Había un tiempo en que había más santiagueños afuera que en Santiago. Por ejemplo, en Santiago había 600.000 y aquí había 750.000. Sí. Uno en busca de laburo. Y no, claro, han venido como turistas. Claro, no, a laburar. Ni a las vacaciones. Claro, han venido a buscar trabajo. Sí. A laburar, exactamente. Cuando estábamos en la pasantía con el movimiento campesino de Santiago del Estero, con el MOCASE, un poco el problema que ellos veían a veces era eso, digamos, de cómo hacer para que la juventud no siga migrando, claro, ¿no? Hacia Y bueno, ahí se despertaba el tema de la lucha por la tierra y tratar de lograr. Si quieren, vamos a escucharlo el tema. Dale, vamos a escucharlo el tema. Sí. ¿Está por ahí, Fer? Thank you. anciano, vaya mi vino por vos. Soy astilla de tu palo, soy retoño de tu flor. Tengo sangre de algarrobo, de cemento el corazón. La semilla de mi pago lleva un indio de Mistol. Su lanza brilla en el oro de los desquicios del sol. Pero es historia pasada, su batalla y su pasión. Hoy estamos en la villa de Fuerte Apache Morón. Somos quichuistas urbanos de bailanta y rock and roll. De chacareras azules, de coraje y de valor. Somos la tribu maldita con la melena de Dios. Nos matan bajo la luna, nos dan palo a lo peor. Reclamando tu dolor. Somos ángeles rapaces de la nueva inquisición. Por las esquinas volamos con el humo del amor. Y por el gran Buenos Aires se nos duela el corazón. Hoy estamos en la villa de Fuerte Apache Morón. Somos quichuistas urbanos de bailanta y rock and roll. Tribu maldita con la melena de Dios. Nos matan bajo la luna, nos dan palo a lo peor. Nos excluyen de la vida, capitales del olor. Somos la tribu maldita con la melena de Dios. Hoy estamos en la villa de Fuerte Apache Morón. Somos la tribu maldita con la melena de Dios. Bueno, y seguimos acá en Radio Nauta FM 106.3, Folclore Vivo. Estamos acá con la presencia de Juan Saavedra, ¿no? Así que estábamos recién ahí, para los que recién sintonizan, ¿no? Estábamos compartiendo acá un momento, un rato, con Juan. Habíamos escuchado este tema de Peteco Carabajal. Claro. Que sintetiza, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando con respecto a esta inmigración de Santiago del Estero y de otras provincias también, ¿no? Que llegaron a Buenos Aires en búsqueda del trabajo, y muchos ya tienen generaciones, hijos, nietos, ¿no? Hijos de santiagueños. Acá se escucha todo el tiempo eso. O sea, vas por la calle caminando, o te subí un taxi o algún lugar, che, vos sos de tu, porque yo que soy de Tucumán, ¿no? Te dicen, vos sos de Tucumán, mi mamá es tucumana, o mi papá es santiagueño, o así, todo el tiempo. Y es, como dijo Juan recién, es que había más santiagueños fuera de Santiago que Santiago. Vos sabés que hace poco, cuando vamos a Pilar, la semana pasada, resulta que la chica Eloisa, hija de salteños son ellos. Y bueno, resulta que íbamos yendo allá a Pilar y dice, mira, yo vivo en un barrio Derqui. Y dice, ahí nosotros hemos equivocado de barrio, porque para el otro lado están los salteños y tucumanos. Dice, para aquí son santiagueños, dice. Aquí todo la zona santiagueña, vas a ver, dice, siempre están con cumbia y chacarera, ¿no? Y llegamos a la casa de ella, y el vecino enfrente estaba con guaracha. Claro. Guaracha y cumbia y chacarera. Uh-huh. Justo estaba sobre Jorge Vélez. Pero más testimonio de eso. Claro. Imposible. Imposible. Claro. La santiagueñidad en todos lados. Uh-huh. El provincianismo, ¿no? Así es. Justamente ahora que nombraste, ¿no? El tema de la guaracha. Nosotros te vimos una vez en Cosquín hace un par de años. En 2010 fue. En el 2010 fue. Sí. Y realmente fue interesante que ustedes se presentaron, ¿no? En el escenario. Y presentaron un cuadro en donde aparecía la guaracha, ¿no? Y era interesantísimo por ser un ritmo que no está. El que no es folclorista o el que no está muy inmerso, ¿no? En todo este universo, como que no la reconoce a la guaracha. Entonces a mí me gustaría que vos que nos expresaras, le expresaras a la gente que está escuchando de dónde viene la guaracha y el porqué de la guaracha, ¿no? Y por qué decidiste poner a la guaracha en el lugar que la pusiste esa vez, ahí en Cosquín, que fue realmente imponente. Fue el espectáculo Salamanca, si no me acuerdo, ¿no? Nosotros hemos hecho Salamanca ya. Salamanca, sí. Y en todo eso, porque eran tres coreografías. Uh-huh. Estaba la porque cumplía 50 años Cosquín. Claro, sí. Entonces se han hecho en vez de 9 noches, 12 noches. Sí. Y a todas las compañías, bueno, en este caso a mí ellos me han citado a Cosquín, uh-huh. Me han conversado sobre el tema y bueno, un tema era Salamanca, la apertura, el himno, sí. A Cosquín y otro cuadro, libre. Uh-huh. Bueno, entonces se me ha ocurrido incluir, fusionar la chacarera, ¿no? Con el canto, todo y el ritmo. Ritmo de la guaracha y el baile libre. Mira, hace poquito hemos tratado con, después del fallecimiento, que en paz descanse, Jorge Vélez, uh-huh. Que ha sido realmente un homenaje que le ha brindado el pueblo. Su velorio ha sido impresionante, sí. Impresionante. Ha sido una manifestación, la despedida a Jorge Vélez. Y ahí, entonces ahí se puede ver, ¿no? Claro, el sí, pueblo, sí. ¿No? Después hemos estado en un cumpleaños con Marcelo, el hermano, y bueno, estábamos comentando acerca de eso, cómo se ha ido creando la guaracha, porque no es que alguien la ha creado de golpe, claro. Se ha ido dando. Aparte, es la guaracha santiagueña. La guaracha santiagueña, porque la guaracha es un ritmo centroamericano, uh-huh. Que es parte de un folclore, claro. ¿No? Como lo es la cumbia en Colombia, como lo es la guajira en Cuba, como son los sones, así es la guaracha. Pero aquí le han puesto ese nombre, guaracha, pero podríamos decir guaracha santiagueña, porque se respeta mucho la guaracha original. Nada más que el santiagueño siempre, siempre le ha gustado el ritmo afrolatino. ¿Eh? Afrolatino o indoamericano. Siempre, siempre ha sido el pueblo bailarín de todo. Pero en los bailes, siempre le gustó el ritmo así, sí, se podría decir con ascendencias africanas, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que había un tema que decía, el muñeco de la ciudad, me acuerdo cuando ha salido ese tema, y en un carnaval se lo ponía y toda la gente salía a ver, yo habría tenido 15 años, caso que salía a los bailes, no veía la hora que llegue ese tema y se iba a sacar a bailar a la chica, la gente dice que soy el muñeco de la ciudad, porque soy negro, negrito, con la boca, con negro que toca, caliente, negro que va, tam, negro canta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta reúne una parte la chacarera, sí. Otra parte chamamé, uh-huh. Y otra parte la parte afrolatina, que en Santiago siempre han ido muchos grupos vallenatos, ¿no? Muchos grupos siempre han dejado sus huellas, uh-huh. En la gente, y los cantores populares han ido tomando estos ritmos hasta que la han ido conformando. Son varios grupos, lo pueden decir mejor Peque, por ahí la Sandra, porque yo en el tiempo en que se nace la guaracha yo no he estado, pero cuando he vuelto lo he conocido eso. ¿Vos estaba en Europa? En Europa, pero con santiagueño, por ejemplo, cuando estaba en el tiempo de los caimanes, que es donde cantaba Jorge Vélez, claro. Los caimanes, nosotros con santiagueño hemos actuado en Frías, juntos con los caimanes. Entonces, pero sí he llegado a conocer a los chavos de Calama, ¿entiendes? En los caimanes. Hay otro grupo más de jóvenes donde el percusionista es un bailarín de folclore. Entonces, y junto con los Vélez, después han sido los santiagueños de oro, que también con Jorge Vélez, hasta que después se define Jorge Vélez y Marcelo Vélez. Marcelo el acordeón, Jorge en el canto, pues distintos grupos, y siguen los Bonis, ¿entiendes? Son grupos, hermanos, que supongamos, la gente en Santiago, cuando los sábados sobre todo, o el baile popular, no va a bailar chacarera, va a bailar guaracha, va a bailar cumbia. No, chamamé más que nada en el campo es chamamé, claro. ¿Entiendes? Chamamé. Entonces, la guaracha, se podríamos decir, es ciudadana santiagueña, es más urbana, de los barrios, de la periferia. Y se están haciendo cosas muy lindas. Lo único que, claro, que la gente a veces no tenía un cierto valor por la falta de poesía. ¿Entiendes? Negra candombera venino, decía rítmico. Y ahora vislumbre. Vislumbre, ¿no? Sí. Cosa de crear la guaracha, letras medio que no dicen, ¿no? Algunas sí, algunas son muy populares y que son. No, es la palor y la fuerza del canto. Es el ritmo vigente y creo que no va a parar. Julio, vos tenías una cosita para decirle a Juan. Y vamos cerrando. Sí, tenemos una especie como lo escuche Juan. Usted recién habló del espectáculo de Salamanca allá, sí. Que es el que se presentaron en Cosquín en los 50 años. Y usted ahí hace un relato hermoso que escribió usted. Y el año pasado... nosotros tuvimos también la suerte de poder ir a Buenos Aires cuando vino a dar unos talleres, y en un momento íntimo posterior al taller, creo que era en la casa de Fede Toledo, ajá, que estaba Bruno, sí. y en un momento usted empieza a hacer ese relato, acompañado por la guitarra de Bruno, y ese es un poco el, nosotros lo cazamos así como al aire, es como un momento instantáneo que quedó ahí y siempre nos pareció, no, por la naturalidad que tiene y por la fuerza. Y conociéndolo usted, Juan, y quizás uno hasta poco tiempo, digamos, ¿no? Uno siente que hay algo que usted está diciendo. Hay como un mensaje, una manera, algo que usted está transmitiendo. Y sé que es difícil hacer síntesis y preguntarlo quizás de esta manera, pero ¿cuál es un poco quizás a la juventud que hoy está empezando a recorrer el camino del folclore y de la danza? También que está comprometiendo con las causas políticas y del pueblo. ¿Cuál es un poco el mensaje de Juan Saavedra desde su como visión, por decirlo, ¿no? Está bien. Desde ese lugar. Está bien. Bueno, la sinceridad ante todo, la verdad. Yo soy como tantos, felizmente, hijo y formo parte del pueblo. No he nacido en la burguesía, no he nacido en la oligarquía y no he nacido en la clase media, llamada media. Mis raíces y mi camino vienen desde el pueblo. Y desde ahí me ha tocado recorrer la vida que me ha tocado y que me sigue dando sorpresas. Y nunca he renunciado, nunca he dejado. Día a día es la esperanza, día a día es el motivo principal, es el sol que alumbra el camino, que revitaliza el corazón, las ansias, las ganas, aunque haya momentos a veces de cansancio, o momentos que uno se repliega un poquito, pero en el repliegue también ya está en acción, ¿no? Y junto con el fundamento, nuestra causa, que es la lucha inmediata contra la miseria que deja el sistema capitalista, neocolonialista,

olvidarte en luto, vendrás a conocerlo y verás que siempre el hombre fue luz en su comienzo. Colores en los sueños, inmensidad sin dueños, luz duerme en el misterio, Salamanca de mi pueblo, Salamanca de mi pueblo, luz buena del misterio. Agradezco a mis mayores que habitaron este suelo, eran libres en sus mundos, bendición del universo, que nombre yo te pondría si volviera aquellos tiempos. Sería el lema sagrada, mi Santiago del Este. Thank you. Muy bien, y seguimos acá en Folclore Vivo, transmitiendo por FM 106.3. Y ha pasado nada más y nada menos que Juan Saavedra, entrevistándolos acá. La verdad que ha sido una sorpresa muy, muy grata, ¿no, Negra? Sí, pues, veníamos hacía unos días como gestionando, por decirlo de alguna manera. Sabíamos que venía acá a La Plata. Claro, pero no podíamos confirmarlo porque bueno, realmente no había nada concreto. Uh-huh. Así que agradecemos nuevamente la visita de Juan Saavedra por acá, por Folclore Vivo. Realmente es inmenso y es tremendo recibirlo y escucharlo a Juan. Ha dicho, han quedado algunas frases acá. Una amiga en el Facebook puso, se tomó el trabajo de escucharlo atentamente y seleccionar algunas frases que dijo, ¿no? Uh-huh. Después ya la vamos a decir, quedaron ahí ya en el Facebook de Folclore Vivo, con C, que en el lugar donde no dijimos, porque la verdad que empezó todo así muy, muy a pilas. Ustedes tienen para comunicarse a esta radio, al teléfono 512-1690, ese teléfono fijo, o si no, al Facebook del programa, que es Folclore Vivo con C, ¿no? Uh-huh. Ahí tienen para agregar, poner me gusta y ya quedan directamente siendo amigos de este programa, ¿no? Y se pueden contactar ahí en internet o si no por el dial, obviamente, que es 106.3 FM, ¿no? Radio Nauta. Le agradecemos muchísimo a Fer también por este aguante que nos está haciendo hasta dentro de un poquito, porque ya tengo que ir yo para ahí para seguir operando, porque Fer se tiene que ir. Pero han llegado los invitados que iban a venir esta noche, que nosotros ya teníamos acá programado, y que ellos nos hicieron el aguante, esperaron un cachito ahí afuera y entraron ahora acá. Esos son santiagueños que ya estuvieron, uno de ellos ya estuvo acá. Sí. Esto es otra sorpresa muy linda, porque hace poquito que se confirmó que ellos iban a venir en el día de hoy, ¿no? Manceba Caire, que no está presente hoy, está en la presentación de José Simón ahí en Buenos Aires, nos dijo, che, van a ir los chicos de Don Argañarás, ¿sí? Y la verdad que yo me puse muy contento porque los chicos, a uno de los chicos ya que es Nico, yo estuve ya con él acá en el programa, estuvo charlando con nosotros, trajo el disco, uh-huh, que vamos a escuchar obviamente también. Así que este programa realmente es muy lindo y vamos a tener este cierre de lujo con estos santiagueños de Gramilla, ¿sí? Así que buenas noches, chicos. Nico. Buenas noches, Pato, ¿cómo estás? Muy contento de compartir este espacio cultural junto a todos ustedes y la audiencia. Buenas noches, Patito, ¿cómo estás? Uh-huh. También muy contento y bueno, recién llegadito para hacer folclore por estos lados también. Sí, preséntese, señor, ahí a la audiencia, que el Nico, su hermano, ya sabemos cómo lo presenté yo recién, pero a ver. Bueno, yo el otro hermano. Soy Diego, yo el Diego. Hermano de Nico. Hermano. Yo no había venido esa vuelta porque no estaba. Estaba allá. Claro, estaba en Santiago. Así sí. Que bueno, muy contento estoy de haber vuelto acá a La Plata. Hay mucha gente amiga, la verdad que nos cobija muy bien, la verdad nos atiende muy bien cada vez que venimos por estos lados. Estuvieron viviendo acá, chicos, ¿no? Sí, vivimos 4 años estuvimos viviendo aquí. Mirá. Sí. ¿Y se habían venido a estudiar, a trabajar? Eso fue el transcurso de nuestro proyecto, que ha sido grabar el primer material discográfico. Y en esa andanza, bueno, tuvimos la suerte de encontrarnos en el camino a Horacio Vanegas, al Mono Vanegas, uh-huh, quienes nos propusieron la producción del disco. Y bueno, esto llevó así a su tiempo, 3 años que estamos, 4 que dijo mi hermano. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios hemos logrado una buena musicalización en el disco, una buena proyección musical, diría. Exactamente. ¿Les parece que vamos así de lleno a la música? ¿Les parece bien? Sí, vamos a escuchar Misterio Escondido. Claro, este es un tema que le pertenece a ustedes. Sí, a nosotros y a Horacio Vanegas. La letra de Horacio. La letra de Horacio Vanegas. Nada más y nada menos. Sí, otro grande, digamos, sí, ¿no? Sí. Tremendo. Inmenso. Así que Misterio Escondido de Folclore Vivo por Don Argañarás. We'll be right back. Bien, y seguimos acá en Folclore Vivo transmitiendo por Radio Nauta FM 106.3. Acabamos de escuchar a nuestro invitado acá, Don Argañarás, grupo santiagueño de Gramilla, ese pueblito muy chiquito en Santiago del Estero, en el cual se han desarrollado muchísimas actividades, ¿no? Se están realizando, no sé si muchísimas actividades, pero sí un festival muy importante, ¿no es así, Nico? Sí, ya tiene, digamos, una tradición, por decirlo, la segunda semana de febrero. Hay un festival muy grande que convoca a los pueblos aledaños y a mucha gente que conoce el lugar. Y esto se va haciendo cada vez más grande, más famoso. Y esto también lleva a otros espacios culturales muy importantes en el pueblo. La Memoria de los Pueblos se llama el festival. La Memoria de los Pueblos. ¿Fueron a tocar o fue a bailar Juan Saavedra, ¿no? Sí, me acabas de contar que él bailó. Bailó este tema que hemos escuchado primero, Misterio que se llama Misterio Escondido, ¿sí? De la letra de Horacio Banega y la música de ustedes dos. Y después hemos escuchado Mundo al Revés, que es la letra de Nico y la música es de Diego. Argañarás. Chicos, ¿por qué Don Argañarás? ¿Es por el apellido de ustedes y tiene algún otro sentido? Sí, el apellido de Argañarás. Argañarás es el apellido y el don es retomar valores. El don es un alegato en defensa a la crianza antigua. Cuando antes se trataban con don y con doña, la gente del interior, había un medio de respeto en eso. Y lo que nosotros rescatamos son esos valores y también raíces, las raíces del don, del abuelo, de aquel personaje que uno inspira en sus canciones, y lo plasmamos hacia una realidad, hacia las raíces vienen a ser. Exactamente. Se escucha todo una renovación en cuanto al sonido, pero con esas raíces que están ahí permanentes, ¿no? Claro, no perder la esencia. Exactamente. Más y acá tenemos a un musicazo que es el productor de este disco, Cristian el Mono Banegas. Claro. Productor artístico. Para la gente que no conoce lo que es un productor artístico, es la persona que no te hagas problemas, sonó el celular, pero acá pasa todo, está bueno que pase esas cosas. Le dije que no me molestara esta vez. Son las chicas que están mandando mensajes. Dice Cristian Banega, productor artístico. Es el productor que hace los arreglos, ¿no? Sí. Exactamente. Y se escucha ahí el Mono Banega, ¿no? En el sonido mismo del disco, ¿no? Sí, pensamos que el Mono Banega está dentro de la nueva generación que aspira hacia una música muy renovable. Algo nuevo, muy abierta, muy nueva, es esa es la palabra. Bajista, fue bajista de Rally Barrio Nuevo, ahora está tocando con Jorge Rojas, hijo de Horacio Banega, que ha tocado con Horacio también, obviamente. También así que qué bueno, che. Sí, estoy viendo. Acá, bueno, nosotros ya tuvimos, Manuel ya lo tuvo en mano acá. También, Manuel Sija, sí. Exacto. Violín para Jorge Rojas, hoy está tocando también. Tremendo. Chicos, ¿y cómo están viviendo esta linda aventura de este disco que se titula Misterio Escondido? ¿Cómo la están viviendo? Nunca pensamos llegar hasta algunas instancias, hasta estos momentos, por ejemplo, ahora de compartir con toda la audiencia nuestra música, lo que nosotros queremos dejar, y así andando los caminos que nos lleva a conocer lugares, a absorber de sus mismas costumbres, de su cultura, y poder escribirla o musicalizarla también. Nos lleva a conocer mucha gente, a compartir muchas reuniones guitarreadas. Y lo están presentando ya, me está diciendo que me dijiste recién afuera de aire que lo presentan en Tucumán, por ejemplo, allá en una peña que es muy conocida, Jamín de Luna. Sí, lo presentamos en agosto, fecha exacta todavía no tengo, pero antes igual vamos a estar en la feria de Simoca, el 28. Alta feria, hermosa. Y bueno, aquí mañana estaremos. Mañana mismo, sí, exactamente. En 1911, la gente tiene que agendar esta fecha. Mañana, viernes, vamos a estar presentando con los chicos de Don Argañarás. Ellos van a estar presentando Misterio Escondido. Queda en calle 12, esquina 71, negra, ¿no? De 1911. 12 y 71, exactamente. 1911, esa es la dirección. Y va a estar Jolly Campos y va a estar Seba Caire, ¿sí? Mañana a partir de las 21 horas está anunciado, chicos. No vayan tempranito, si no tomamos un vino ahí, nos sentamos, charlamos. Hay anticipadas para vender, o sea que la gente que quiera acceder a la anticipada tiene que escribir a Folclore Vivo, o si no, al Facebook de Seba Caire, o al Facebook de Pato Molina o de Jolly Campos. Ahí están las anticipadas para vender. Los chicos vienen desde Santiago del Estero de Gramilla a presentar Misterio Escondido, y vamos a estar mañana en 1911 tocando con ellos. Ahí, vamos a compartir esa noche. Quería agregar también que el 5 sí. Sería el jueves próximo. Uh-huh. Estamos en la Casa de la Trova también. Acá en La Plata. Sí. Buenísimo. Bueno, ahí en la dirección del Casa de la Trova, estoy re mal con las direcciones últimamente. 57 diagonal 79. Exactamente. Sí, 57 hay, diagonal 79. Sí, hay varias tocaditas que tenemos por estos lados. También varias en Capital, el 7 de julio tocamos en La Bandeada. En La Bandeada. Sí, en Las Piedras y 1600. Casero, ¿no? Piedra y Casero. Exactamente. Bien. Vamos con otro temita, Fer, ¿te parece? Tenemos Samba Machala para escuchar. ¿Por dónde engañarás? El folclore vivo. De amor, su copla dulce algarrobo, madura vinos de miel y sol. Su copla dulce algarrobo, madura vinos de miel y sol. No sé qué tiene mi samba que no me deja triste cantar. Es alma de mi esperanza. Siempre andará muy dentro de mi guitarra, samba machala pa'l carnaval. Pañuelo me verá bailar, paloma de amor la zamba, enamorando en el carnaval. Paloma de amor la zamba, enamorando en el carnaval. La zamba se irá conmigo como una estrella en el amanecer. Del alma mía se me desvelan por florecer. No sé qué tiene mi samba que no me deja triste cantar. Es alma de mi esperanza, conmigo siempre andará, muy dentro de mi guitarra, samba machala. Alejandro Dula. Muy bien, y seguimos acá en Folclore Vivo, transmitiendo desde FM 106.3. Y les comunico que ya estoy acá desde el lado de la consola, desde el lado de la computadora. Toda una cosa nueva para mí. Estamos debutando en la operación. Así es, los últimos 30 minutitos, casi 40 minutos, 20 minutos vamos a estar desde este lugar, porque nuestro amigo Fernando, a quien le agradecemos un montón, reiteramos que Carucha, nuestro habitual operador, está en la presentación de José Simón, ¿sí? Josécito Simón está presentando su disco Madre Volverá ahí en el Ateneo, ahí en Capital, está presentando su disco. Y tuvo que viajar porque Carucha fue quien hizo la edición de ese disco, ¿no? El diseño del disco. Y también fue quien participó también de la grabación, porque grabó uno o dos temas, no me acuerdo bien, el Seba Caire, ¿no? Que no está hoy acá, por eso ustedes, Nico y Diego, no lo ven, pero no está. O sea, muchas veces él desaparece. No es porque es jueves y desaparece por no es que desaparece y se va a la Salamanca o a tomar un vino por ahí, sino que ahora está en la presentación participando en la presentación de José Simón, nada más y nada menos, del disco Madre Volverá. Chicos, muchos invitados en este disco Misterio Escondido, ¿no? Ya sabemos que está, bueno, Horacio Vanegas, el Mono Vanegas, hijo de Horacio, que fue el productor también de Misterio Escondido. Y también me nombraban otro musicazo. Vanegas, también el hijo de Horacio. Ajá. Omar Peralta. Omar Peralta, que es el bandoneonista del dúo Coplanaco. Sí, sí, así es. Alto bandoneonista. Sí, no, ponele un poco de onda, se llama. No, una sonrisa de esquina a esquina tiene. También está Benito Serrano también, que toca con Luciana Luca. Benito Serrano, exacto. Invitado. Y bueno, por supuesto, gracias a ello nosotros hemos conseguido poder grabar de esta forma. Exacto. ¿Dónde lo grabaron al trabajo, chicos? Fue en el estudio del Mono en Córdoba. Es el estudio del Mono Vanegas. Tiene un estudio ahí que él lo... Un estudio propio, sé que él está operando desde ese lugar, sí. Qué bueno. Y este encuentro con el Mono Vanegas y Horacio, que ahí vemos que está muy relacionado todo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el primer encuentro con ellos? ¿Cómo que se acercaron y los conocieron a los Vanegas, bueno, por decirlo así? Como vos me decías recién, cómo nos encontramos en este camino. Y bueno, lo que nos lleva a este camino también es a conocer muchos amigos. Aquí en La Plata hemos encontrado un gran amigo que es Pablo Rodríguez. Y el Polo Rodríguez también, que nos brindó un gran apoyo en todos los sentidos, muy buena gente. Y ellos han sido un pie de amistad como para llegar a conocer a Horacio Vanegas, al Mono Vanegas y los demás músicos. Uh-huh. Ha sido gracias a esos amigos hemos llegado a conocer. Chicos, y recién dijimos obviamente que cuando llegaron que eran de Gramilla. Sí, cuéntenle a la gente cómo es Gramilla. ¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es un pueblo del interior de Santiago del Estero? Gramilla es un pueblito muy chico. Habitantes llegarán a 1000 personas, cuando mucho. ¿Mil personas? 1000 personas, sí. Sí, muchos cantores. Y está a 40 kilómetros de Termas también aproximadamente. ¿Yendo para el lado de Tucumán, o para el otro lado? Yendo para el lado de La Banda. La Banda. Sí, o sea, queda en un entremedio, es cerca de Pozo Hondo también, una localidad de ahí. Uh-huh. Y un pueblito muy a lo antiguo, con sus tradiciones muy marcadas, más allá de las guitarreadas y otras cosas, las costumbres de esas tejedoras, de los panes caseros, de esas siestas sondeadas, de esas tardes del sol que por supuesto tomando un fernet. No, muy... ¿Cómo se pasa el calor? Tomando un fernet así de una. Sí, sí. Yendo a la represa también ahí. Yendo a la represa. Claro. Y con uno no sé si alcanza. Si no, no corren los sapos primero que entramos ahí. Hay un tema de Orellana Luca que habla muy, muy lindo, ¿no? Justamente. Relata mucho de cómo se vive, ¿no? Justamente Manuel Orellana en una canción relataba de de los pueblos. Que canta de la represa, que ha sido en Gramilla, porque él ha estado en Gramilla hace tiempo y según andaba haciendo su travesura también por esos lados. Así es. Mirá vos. Y chicos, le están mandando saludos por Facebook, quiero decirlo ahora para no olvidarme después. Paola Medina, integrante del dúo Heredero, ¿sí? Le mandamos un saludo enorme. Un beso grande para Paola. Y la negrita está ahí en la computadora que se acaba de meter en el Facebook. Y ya vamos a ir chequeando más o menos los saludos que están llegando. Pero bueno, la Nadie simplemente también le manda saludos, una fiel oyente de Folclore Vivo. Que les gusta mucho lo que está escuchando, dice. También un saludo muy grande, gracias. Esperamos por mañana, seguro que va Nadie, seguro va a haber mucha gente que los vaya a escuchar mañana. Y para no perderse entonces mañana, 1911, calle 71, esquina 12, Don Argañarás, Seba Caire, Choli Campo y quienes habla Pato Molina, vamos a estar desde las 21 horas tocando ahí. ¿Qué más? Decilo, digo. Tranquilo, agarra el micrófono y hable tranquilo usted, señor. Le esperamos a la gente entonces para mañana, los que quieren llegar, se escucha música ahí. Exacto. Y después tienen el 7 en la Casa de la Trova. El 5 en la Casa de la Trova. El 5 en la Casa de la Trova. El 7 en Capitales, en la Bandeada. En la Bandeada, exactamente. Chicos, vamos a escuchar otro temita más, ¿les parece del disco? Sí, el tema 3, sí. Que se llama Los Sentires de mi Pueblo, que quedó ahí medio truncado recién. Exactamente. Muy bien, vamos a ver cómo suena entonces La Sentida de mi Pueblo. Don Argañarás en Folclore Vivo. Los sentires de mi pueblo, llantos en cantor y guitarrero quieran doblegarme las arrugas con el tiempo. Vivo en mi ranchito y orgulloso aquí me quedo, hombre fiel mi infancia y ahora niño yo me siento. Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo. Hemos escuchado Los Sentires de mi Pueblo y Corazón Peregrino interpretado, dos temas interpretados por Don Algañarás. Este grupo que nos ha venido a visitar viene de Gramilla, ya hemos dicho recién, Santiago del Estero. Y de a poquito vamos a ir, la verdad que hoy fue un programa en el cual hemos tenido muchísimas sorpresas. Hemos tenido la visita de Juan Saavedra al principio y ahora los chicos de Don Algañarás. La ausencia no grata, porque no es lindo por ahí que nos falten los compañeros, no, que siempre es compartir acá, ¿no? En este programa de Folclore Vivo con ellos, los extrañamos un montón. Queremos decir que quede grabado, porque después van a decir que no lo extrañamos en el Seba y en el Caruche, y eso es mentira, ellos se sienten mal. Pero no, lo extrañamos un montón a los dos, así que es un programa así, como se dio hoy. Muy espontáneo. Acá sentado yo en el lado de la operación. Un programa insólito. Insólito, pero muy lindo. Muy lindo, porque la verdad que todo se dio como tenía que ser. ¿Sí? Don Algañarás, los chicos, Nico y Diego, queremos agradecerle muchísimo, desde ya empezar a agradecerle, porque estamos llegando casi al final, nos quedan unos 10 minutitos. Esta visita que sabemos que ustedes vienen desde muy lejos y que están difundiendo este material y que hayan optado por venir a Folclore Vivo y a Radio Nauta, la verdad que para nosotros es un gusto y una grata visita, ¿no? ¿no? Así que muchísimas gracias. Y ustedes quieren mencionar algo más con respecto a esto. Quería mencionar nuevamente los lugares donde vamos a actuar. Dale. Porque también, mientras que nos están escuchando, amigos de Lumbre y Sacherito, que van sí, a estar señor. Con nosotros sí, el 5 en la Casa de la Trova, el 12 en Huayque y el 14 en su pueblo, Roque Pérez. Vamos a estar con los Roque chicos Pérez. En estas tres fechas. Los chicos son de allá, de Roque Pérez. De Roque Pérez son los chicos, sí. Y el 7 estaremos en La Bandeada. Y bueno, ya el 13 es medio lejito, que es en Moreno, en las peñas de Don Isidoro. Muy bien. Dieguito. Bueno, yo la verdad que muy agradecido y contento por haber por el espacio que nos está brindando aquí en tu audiencia. Y nada, desde ya muchas gracias y lo esperamos mañana a la gente entonces. ¿Cuántos años tiene, chico? Vamos a preguntarle. Yo, Diego, 23. 23 años. Yo tengo 18. Entonces Diego 23. Tengo... Diego 23 y Nico 26 años. ¿Sí? Chavos jóvenes. ¿Solteros también? Sí, bueno, señor. Hay que decirlo, ¿eh? Mirá que ha dado buenos resultados acá porque yo a todos los invitados, como tenés, lo hemos visto por ahí en la Salamanca. Por estos lados sí soltero. No. Después lo veíamos por ahí en la Salamanca chiniteando los changos, señor. Acá no quiero decir nada, nombre. Estoy equivocado, pero... no debe ser así. Menos mal que allá no hay internet, si no me cago en la paz. Que se entera alguna allá en Gramilla, ¿eh? ¿Sabe que quería mencionar? Sí, también cómo no. Que menciona, este disco está invitado también Coco Vanegas, la verdad. Coco Vanegas. Decímelo el track que está un Coco Vanegas. Sí, sí. En el número 11. El número 11, así lo vamos preparando. Desde un lugar se llama una chacarera, sí, que nos pertenece. Coco Vanegas también está invitado. La verdad que increíble, Coco. Coco Vanegas. Sí, señor. Vos sabés que Coco Vanegas formó el grupo Los Toba en un momento con Horacio, ¿no? De ahí se separan y empiezan cada uno su lugar como solista, ¿no? También santiagueño, el Coco. No, así, Coco Vanegas, un gran referente de la música de folclore también. Uh-huh. Un llevador de chacareras, Coco Vanegas. El Coco Vanegas. Así y bueno, es. Pato, te queríamos agradecer. Mañana estamos en 1911, no se olviden, chicos. Tienen que ir para 1911 mañana a probar sonido ahí, tranquilo. Vamos a tomar un vinito. Bien, eso está bien. Calle 71, esquina 12, o 12, esquina 71, como sea, es lo mismo. Decime bien porque me perdé, me parece. Te vamos a hacer un mapita acá. Ha llegado una amiga que te va a hacer un mapita, te va a indicar bien, te va a decir cómo se llega a 1911. Un bar muy lindo, muy cálido, que ha abierto sus puertas hace no mucho, más que nada para el folclore, ¿no? Así que le agradecemos también a la gente de ahí de 1911. Sí, a Nadia también, muchas gracias. A la negra Nadia Matilde, que está acá. Ya va a hablar la negra ahora en un ratito. Está anotando algunas cositas ahí de algunos eventos que se van a realizar este fin de semana, porque nos quedó, como les decía recién, que este programa había sido así como salió ahora, ¿no? Y nos quedó la gacetilla medio como colgadita. Así que estamos tratando de armarla así lo más rápido posible y difundirla, porque la idea de acá de Folclore Vivo siempre es también difundir todo lo que pase durante el fin de semana en La Plata y alrededores con respecto al folclore. Desde ya le voy adelantando que el día, esto es para la audiencia, le estoy adelantando que el día viernes a partir de las 16 horas se va a realizar una movida que forma parte de la lucha de la gente de la escuela de danza tradicionales, la escuela José Hernández. Se va a realizar una movida en Plaza Rocha, ahí donde está la escuela, ¿no? 17, perdón. Se va a realizar 7, en la calle. En la calle, ¿no? Una milonga va a ser a partir de las 16 horas. Va a ser una milonga, corte de calle. Los chicos siguen reclamando por la educación, siguen reclamando por un edificio. El otro día tuve la oportunidad de pasar otro ratito más. Cada vez que puedo, paso por ahí por la escuela y veo cómo va la cuestión, ¿no? Porque es una problemática que realmente nos sorprende a todos y no sé si nos sorprende, porque ya hay muchas cosas que no nos sorprende, sino que nos indigna ya, y ese tipo de problemática muchísimo más, ¿no? Y las chicas están realmente en estado crítico, porque ya es casi más de 80 días sin clase y no ven ninguna solución. Hay una especie de promesa de un alquiler de un lugar, de una casa, ¿no? Donde se le va a dar un espacio para que puedan terminar el año, pero ya está muy complicada la cuestión. Y están esperando que llegue. Miren lo que están esperando. Están esperando que llegue el dueño del lugar para poder hacer para poder firmar el contrato en alquiler. Llega de Europa, está en Europa el señor. Un dueño de un local, de una casa, ¿sí? Donde el gobierno les prometió que les iba a dar el espacio. Y el tipo está en Europa de vacaciones, no sé, está haciendo su vida, ¿no? Y vuelve recién en julio, ahora a mediados de julio. Y los chicos recién ahí van a tener noticias si es que se les firma el contrato de alquiler. Y después recién van a tener la posibilidad de retomar las clases. Es algo totalmente incoherente. Vamos a mencionar que hoy se realizó una movilización. Marcharon los chicos de la escuela de danza en conjunto con los chicos de la escuela de teatro. Son los terciarios de artística. Y se movilizaron hoy hacia el Ministerio de Educación y entregaron un petitorio. Así que bueno, también se está esperando a ver qué respuesta hay a raíz de esta entrega del petitorio. Uh-huh. Así que bueno, los chicos van a estar, vamos a reiterar, manifestándose de nuevo mañana en calle 7 entre 59 y Plaza Rocha. Van a estar cortando la calle a partir de las 16 horas. Se va a realizar una milonga. Por supuesto, ahora como todas las milongas que se hace las tandas de folclore, que ahora se está utilizando un montón. Así que también se invita a los folcloristas, a quienes quieran arrimarse, para también participar de la movilización. ¿Hay otra cosita más, Negra? ¿Tenés por ahí anotado algo? Sí, tenemos mañana viernes en La Guaira. Va a estar Peña del Ateneo, Los Colorados, Andrés de Acosta Faro, los hermanos Anta y Pablo Lisiaga en danza. Mañana viernes también tenemos a la Yunta en la Salamanca. Grupo tucumano. Los tucumanos. Excelente grupo de Tucumán. Y también vamos a tener mañana en la Carpintería 16 y 64 a Machina, que es Claudina Aldecoa en guitarra y el señor Leonardo Bertora en percusión. El sábado 30 en Guaira vamos a tener a Peña, por la incorporación del estudiante boliviano. Vamos a tener Tincus, Potolos Punchay, Caporales Bolivia Unida y Altitud Andina. Esto es el sábado 30 en Guaira. Y el sábado 30 también tenemos en la Salamanca, como ya estuvimos mencionando antes, al señor Juan Saavedra, que después de dar su taller, que es mañana y el sábado, son los últimos días de taller, de 19 a 21 horas. Y el sábado, después del taller, va a estar brindando su espectáculo de danza, que es verdaderamente imperdible. Y vayan temprano. Porque se llena de gente. Sí, sí. Realmente se llena. O sea, no entra un ser humano más en la Salamanca cuando está Juan Saavedra. Así es. Y el domingo va a estar en la Salamanca Javier Rubial, cantante y guitarrista español. Esto va a ser a partir de las 21 horas en la Salamanca, el domingo, que ya es primero de julio. Así es. Ya entramos en julio. Qué rápido que se ha pasado. Se está pasando la mitad del año tremendamente rápido. La gacetilla. Impresionante. Bien, ahí la Negra Nadia Matilde, que se ha tomado el trabajo de hacerlo lo más rápido que podamos. Ha salido. ¿Qué tal, Negra, te pareció el programa de hoy? Increíble. Pareció el programa de hoy. Dos invitados, de lujo, Don Argañarás y a Juan Saavedra, que es una leyenda en vida. Uh-huh. Y realmente es un artista que le faltan espacios, creo yo. Hay un montón de lugares que no le brindan los espacios. Hay artistas, muchos artistas, que no se le brindan los espacios que se les debería de brindar, ni el trato que se les debería dar. Uh-huh. Al lado de Juan Saavedra, un montón más, ¿no? Podría estar uno toda la noche nombrando gente. Pero bueno, realmente, que se lo reconozca en vida, es importantísimo a Juan Saavedra como parte de la historia, ¿no? y además de haber formado parte y haber sido partícipe en un momento tan importante del folclore, ¿no? Un momento de inflexión tremendo donde el folclore pega una revolución y un giro impresionante y se empieza a mirar a sí mismo y empieza a cuestionar todo, ¿no? Se cuestiona uno, el sistema, y etcétera, etcétera. Así que bueno, me ha parecido un programa de lujo. Excelente. De lujo. Fue realmente así, espontáneo, con cosas que fueron surgiendo. E inclusive hasta esto, ¿no? El tema de que nos faltaron los dos cumpas, ¿no? Es como para nosotros las dos patas, somos una mesa. Nos faltan dos patas en la mesa y sin embargo, esas dos patas en la mesa ha sido una Don Algañara y otra nada más y nada menos Juan Saavedra. O sea, hay una cosa hermosa que se ha dado acá, en este lugar tan lindo como es Radionauta, el Olga Vázquez, todo esto lo genera. Yo estoy convencido que el Olga tiene algo. No sé qué tiene el Olga. Tiene algo que realmente genera cosas muy copadas, muy lindas. Y nada, bueno, eso, cosas muy, muy hermosas que se generan acá, ¿no? Vamos a mandar un par de saludos, porque la gente está escuchando. Mandemos los saludos. A ver, Sandra Ursino, que está escuchando junto con Nadis, que ya le mandamos los saludos, pero lo reiteramos. Dice, estoy escuchándolos con mi amiguita Sandra, besotes para todos. Así que saludos para la Nadis. Bueno, el señor Néstor Alancay, el Salta, que está todos los días, todos los jueves firme. El Néstor, cuando se enteró que estaba Juan, quería venir a operar. Decía, entonces voy a operar, dice. Es verdad, vos. ¿Por qué no viniste? Bueno, saludos para el Salta, saludos para el Agustín, que también nos estuvo escuchando. A María Eugenia, que fue la que rescató un par de frases de mientras Juan iba hablando, ¿no? María Eugenia Tesore. Y nos puso, bueno, qué equipo, che, felicitaciones. Y vamos a nombrar las frases, ¿no? Son poquitas. Quedaron frases, sí. Y puso, ningún presidente nos va a enseñar a ser argentinos. Después otra frase que rescató fue, ninguno de nosotros somos iguales, somos complementarios. Esa es tremenda. Esa frase. Esa frase es tremenda, somos complementarios. Necesitamos del uno al otro, ¿no? Estamos como complementándonos todo el tiempo, ¿no? Yo sí, entiendo por ese lado. La dificultad, creo, del complemento es uno se podría ahora explayar y abrir otro programa. Pero esa frase después la vamos a utilizar para muchas cosas. Sí. Toda esa frase, ¿no? Que es lo que hablábamos la otra vez después cuando mencionábamos a Ricardo Vilca. Uh-huh. El hecho de que el ser humano se va como agarrando mañas, ¿no? Y que no dejan que después uno pueda hacer y complementarse con el resto. Actitudes como la envidia, actitudes como el egoísmo, no dejan que después uno realmente pueda ejercer esta complementariedad. Lo que pasa es que ahí como mismo dice, no somos iguales. Claro. Por eso no se puede... Diversidad claro, todo el tiempo. Claro, la diversidad, pero el complemento no se puede dar. Si no estamos dispuestos también a complementar. Vos fíjate que justamente de lo que habló Juan, que somos presos, tenemos que dejar de ser presos de un sistema, ¿no? Algo así, no con esas palabras, pero yo una idea como que me llevo de todo lo que dijo Juan hoy. Y justamente yo no conozco soy un desconocido de la trayectoria o el perfil político que tiene la persona que voy a nombrar ahora, pero justamente hoy escuché un ¿cómo se dice? Un discurso de Pepe Mujica. No sé si lo escucharon. ¿Lo escuchaste, Eve? Está Eve acá. Escúchenlo si pueden. De Pepe Mujica, el Pepe presidente de Uruguay, que yo lo escuché hoy y había cosas que también, no, reitero, no soy conocedor de cuál es el perfil político de Pepe Mujica, pero sí hay muchas cosas que dijeron que concuerdan con lo que decía Juan hoy, esta cuestión de ser preso de un sistema que es el sistema capitalista, ¿no? Preso del consumismo, ¿sí? Y muy contradictorio con palabras como por ejemplo de nuestra presidenta diciendo necesitamos volver al capitalismo puro, necesitamos que haya consumismo, necesitamos que la gente consuma para que se vuelva a generar, ¿no? Para que el sistema funcione. O sea, fíjate de tan presos que estamos, que nos olvidamos del sentido mismo de la vida, quizás, ¿no? La felicidad, el dinero no hace la felicidad. Es verdad, uno no puede vivir, como decía Juan, yo tengo que salir a comprar, a trabajar para poder comprar la hierba del otro día, ¿no? El pan, todo, la comida, para darle comer a mi hijo. Él es lo que tiene que hacer, por eso todos trabajamos y generamos de alguna manera. El artista mismo está generando, ¿no? Pero yo creo que ser esclavos es otra cosa distinta, ¿no? Este, esclavo, claro, del costo. El tema es de dónde uno lo... Exactamente. Concibe esta acción. O dominar lo que algo que decía Mujica era de dominar que nosotros dominemos el mercado y no que el mercado nos domine a nosotros. Uh-huh. ¿Sí? O sea que de base políticamente estamos errados. En muchos países de Latinoamérica, en la mayoría, por decirlo, o en todos, no sé. Creo que hay muchas cosas que... Es un tema largo. Sí, es un tema largo de discusión, hay que servir para otro programa. Por eso digo que las tres frases que rescató nuestra oyente María Eugenia Tesore, en la cual le mandamos un saludo grande y un agradecimiento, obviamente. Sí. Nos van a servir, acordate, como para muchos programas, para un montón disparadores de cosas. Para muchos programas. Y lo dijo un artista reconocido, mundialmente, como es Juan Saavedra, ¿no? Sí. Así que bueno, sigamos que... Y la última frase, que es más o menos lo que estábamos diciendo ahora, el sistema no nos puede encasillar en ninguna lucha, ahí donde está. Ya se considera ganador. Donde se considera ganador, ahí está. Así de que, otra manera, diciéndolo, ¿no? De otra manera, exactamente. Después tenemos a Cecilia Quintero, que dice, buenísimo lo de hoy, acá seguimos escuchando, así que le mandamos saludos. A Paola Medina también le mandamos saludos. A Paola Medina. Heredero, que le mandó saludos a los chicos también. Y a Sebas Pascual, que dice, qué buen programa, muchas gracias. Vamos a mandarle también saludos a Camila Ceballos, nos está escuchando, y a la madre, que están juntas. Y vamos a mandar también saludos para Chile, que también nos están escuchando desde allá. Y también nos están acá avisando que en Chile hoy hubo una manifestación masiva de los estudiantes, que ya sabemos que desde el año pasado en Chile están peleando por la educación gratuita y de calidad. Y de calidad. Así que... Bueno, las manifestaciones masivas se vienen dando a lo largo de mucho tiempo ya, y hoy se realizó una más de estas manifestaciones. Así que bueno, esos son los saludos del día de hoy. ¿Querés mandar saludo especial, negra? Vamos a mandar saludos a mi mamá. Ahí estamos. Como siempre, le vamos a mandar saludos a mi amigo Gastón, que también siempre nos está escuchando. Y bueno, y nada más. Saludos a la Eve acá, agradecimiento Evelina. De haber siempre venido. Siempre viene. Agradecimientos al Antulio, es que vino. Genia. Y que él nos hizo de puente con Juan Saavedra también. A Fernando, que estuvo operando. A Fernando, que estuvo operando. A Antonella, que también estuvo más temprano acá en el programa. Antonella pertenece a Aruricu, que son los chicos que dan el taller de acá de Olga Vázquez. Y también, por supuesto, agradecerles acá a los chicos que vinieron de Don Argañaras. También le vamos a mandar un saludo a la mamá de Esteban Fernández, del Carucha, que siempre escucha el programa, y el Caru siempre le manda un saludito. Y a la mamá del Seba Caire también que debe estar escuchando. Ellos no están acá, pero bueno, nosotros los extrañamos y muchísimo. Y más cuando se dan estos programas así tan lindos, ¿no? Chicos, ¿quieren mandar saludos antes que yo mande los saluditos para la gente? Bueno, queríamos primero que nada agradecerle a ustedes por este espacio. Y... por lo que mantienen y tienen en cuenta a todos aquellos que siguen haciendo historia en el folclore, como recién pasó Juan Saavedra, y tienen en cuenta muchas otras cosas más. Queremos agradecerle, nosotros formando parte de estas cosas también. Y mandarle saludos a los chicos amigos de Roque Pérez que están escuchando, Sacherito y Lumbre. Creo que están tomando agua, me parece. Ahí vamos a compartir. Alto salamanquero los chicos, cabrón, ¿no? Alto salamanquero, eso anda muy... Sí, también son muy salamanqueros. Sí, muy salamanquero. Dieguito, ¿querés mandar un saludo? Sí, saludo también a los changos, porque bueno, ellos acá la verdad que nos han atendido muy bien. Y no, bueno, muchas gracias por la audiencia, la invitación también, la verdad que muy contento. La invitación para mañana, entonces, a las 21 horas en 1911, calle 12, esquina 71. Va a estar Lumbre, Seba Caire, Yoli Campo y quienes habla Pato Molina. Vamos a estar tocando ahí. Los chicos van a estar presentando su material, que se llama Misterio Escondido. ¿Sí? Y nos vamos a despedir, muchachos. ¿Qué les parece con una chacarera que se llama Desde un Lugar, que está grabada también con Coco Vanegas, ¿no es así? Invitado Coco Vanegas. El Coco Vanegas. Vamos a mandar un último saludo que llegó al señor Cali Ortiz. Vamos, que todavía se conectó ahí. Qué raro que saludito. No aparecía el Cali. Vos, el Cali anda Cali... desaparecido. Sí, yo me olvidé su cara. No me acuerdo ni cómo es el Cali. No sé qué, cómo será. ¿Será rubio ahora? Andás chiteando Cali, para mí que te tienen ahí. O mulato. Ataste la vaca. ¿Cómo el, no me acuerdo cómo es el Cali Ortiz? ¿Cómo era? Un chico, algo parecido a Johnny Depp, dijeron, ¿no? Me quiero imaginar un Johnny Depp de José Hernández. Digo, de acá de Hernández, ¿no? Johnny Depp de La Plata. El Cali Ortiz, un abrazo grande para un amigo. El Cali Ortiz, integrante del grupo Los Ortiz, ¿no? Un amigo de la casa, por decirlo así, como se dice. Y yo le voy a mandar un saludo muy especial a mi vieja que está escuchando Tucumán, a mi hermano, a mi prima Leila, a mi tía Josefina, que mandó un mensaje recién saludando a Juan. Juan se tuvo que comer rápido, por eso terminó de acá el programa y se fue para afuera, así que no le pude mandar ese saludo, pero bueno, seguro lo vemos ahora. Y también a María Eugenia Tesore, agradecimiento acá a mi amiga Evelina Irupé Moriones. Que siempre viene y nos hace el aguante. Así que, y a los chicos, obviamente, que también esperamos que estas puertas, como les decimos a todos, ¿no? Estas puertas están abiertas para ustedes, para los músicos independientes, que vengan y muestren las cosas hermosas que andan haciendo. Este disco, yo lo escuchaba recién, el dúo hermoso que hacen. Así que espero que este camino sea el comienzo de. Este disco sea el comienzo de un camino hermoso, ¿no? Que seguro va a ser así, ¿no? Y nos vamos a cruzar en muchos lugares, seguro. Sí, señor, gracias por eso. Muy bien, y nos vamos entonces con esta chacarera desde un lugar. Buenas noches, Negrita. Buenas noches, hasta el jueves que viene. Entonces, esto fue Folclore Vivo desde Radio Nauta FM 106.3. Viajera, cantando a los cuatro vientos, anda mi vida viajera. Llegó el dolor en la copla y en mi silencio las penas. Llevo el dolor en la copla y en mi silencio las penas. Santiagueño hasta la hora en que me muera. Santiagueño hasta la hora en que me muera. Ando y desando camino, sembrando la chacarera. Los hornos queman la leña, que están las ramas, sus hojas, cuando en verano estoy cerca. Que están las ramas, sus hojas, cuando en verano estoy cerca. Es carnaval para el pueblo, las guitarrieras me alegran. Carnaval para el pueblo, las guitarreadas me alegran. Yo canto con esperanzas, coplas que guarda mi tierra. Santiagueño hasta la hora en que me muera. Ando y desando caminos, sembrando la chacarera.